Del Evangelio según San Mateo 11:11-15. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que queráis admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. La grandeza de los pequeños. Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. El Evangelio de hoy nos adentra un paso más en este tiempo de Adviento, con la figura emblemática de Juan Bautista. Jesús es radical en sus expresiones. No ha nacido uno más grande. Él es Elías, el que tenía que venir. Los violentos arrebatan el reino de los cielos. No dejan oír el mensaje de la buena noticia del reino. Y termina el texto con la invitación a escuchar. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué hay que oír? ¿Sentimos que necesitamos un Salvador? En medio de la violencia de todo tipo, de tantos discursos y promesas huecas, de la continua violación de los derechos más fundamentales y la destrucción del planeta, somos incapaces de oír las palabras del profeta. Seguimos contemplando impasibles cómo se nos arrebata la vida, la bondad, la belleza, la verdad, lo que nos hace más humanos y dignos. Hay una frase que es desconcertante. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Los valores que alientan nuestras sociedades son el éxito, ser influyentes, importantes, ricos y poderosos. Esas son las violencias que arrebatan el reino, que destruyen a los más débiles y lo más humano de cada uno. Un sacerdote hizo una vez un comentario sobre un grupo de chavales de un barrio bastante conflictivo de la periferia de la ciudad. A ver si conseguimos hacer de estos niños verdaderos hijos de Dios. A lo que una señora del equipo de Cáritas de la parroquia contestó: No, padre, son ellos los que hacen de nosotros verdaderos hijos de Dios. Jesús propone y vive un camino totalmente diferente, el que se hace pequeño con los más pequeños, denuncia las actitudes de quienes quieren ocultar la luz, y es buena noticia para quienes quieran oírla. ¿Quiénes son los más pequeños en el reino de los cielos? Los que son capaces de agacharse para contemplar un Dios hecho niño y le reconocen. Terminamos con unas frases del libro Sabiduría de un pobre, de Leclerc. El hombre no se salva por sus obras, por muy buenas que sean. Es preciso que se haga él mismo obra de Dios. Entonces, se hace niño y juega el juego divino de la creación. Puede mirar con igual corazón al sol y a la muerte. Con la misma gravedad y la misma alegría.